Inés, esto recién arranca, pero tú hace ya bastante que estás aquí. Y bueno, como sea una institución que realmente trabaja a demanda, ¿qué es lo que has visto hasta ahora? Y bueno, y si el proyecto de propiedad viene a llenar esas posibles demandas que tú has podido ir colectando en este proceso, ¿no? Bueno, como tú decías, Gustavo, yo creo que algo a destacar principalmente de este proyecto es la comunicación de distintas instituciones agropecuarias del país. Hoy, por ejemplo, hicimos una charla con el SUL que veníamos planeando hace bastante tiempo ya y que por suerte la pudimos coordinar. Encontramos también que era una situación bastante ideal para poder presentar el proyecto de Procría a los distintos productores. Este es un proyecto que está orientado a productores que son creadores o de ciclo completo de ganadería bovina o mixta, por lo cual obviamente nos interesa muchísimo que también aquellos productores que tienen cría mixta puedan y les interese participar. La verdad que estamos muy entusiasmados con este proyecto, entendemos que es algo que puede sumarle a distintas personas a lo largo y ancho del departamento y ni que hablar del país. Maldonado es un departamento que tiene bastante cría por las condiciones geográficas que nos acompañan, así que bueno, acá estamos tratando de presentar la charla en distintas instituciones, en distintas organizaciones. También las organizaciones nos han abierto los brazos para poder coordinar estas charlas. Muchas nos han invitado a distintos productores. La verdad que se han puesto muy al hombro el proyecto y bueno, eso es algo a destacar y que nos da una alegría enorme porque bueno, estamos recibiendo muy bien por parte de las instituciones este proyecto y de las organizaciones este proyecto y bueno, eso son solo buenos indicadores. Uh-huh. Tú hablabas, bueno, de lo que el proyecto a lo que apunta y bueno, qué es lo que tiene para ofrecerle a los productores, es decir, como lo hablábamos la otra vuelta, ¿no? Fuera micro, ¿cómo hacer para enamorarlo, no? Eso que, bueno, sin duda en el plan lo conocimos y bastante, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es decir, la gente dice, bueno, esto es como veníamos hasta ahora, ¿cómo usar la metodología? Si bien sabemos que hay un método plan, que lo conocemos bastante bien, pero bueno, ¿qué es lo que la gente debe esperar que va a recibir? Por supuesto, poner de su parte también, ¿no? Bueno, sin duda, creo que lo primero y más importante destacar es que este proyecto, la idea es que dure 4 años. No ha habido tantos proyectos con un programa en el tiempo tan largo, porque también se entiende que el acompañamiento técnico no se dan los cambios de un día para el otro, que es un tema de conocimiento del técnico, del establecimiento, con el productor, que el productor acepte al técnico, que se sienta en comodidad de poder aceptarlo y abrirle las puertas efectivamente. Así que sin duda eso es algo que es importante y por eso también ese marco de tiempo tan extenso. Y bueno, lo que ofrece el programa básicamente es una visita del técnico por mes, además de una visita, una juntada grupal con aquellos productores que estén en la zona, así como va a haber contratación. El objetivo son 1.000 productores y para esos 1.000 productores contratar 100 técnicos, por lo que el objetivo va a ser tanto la visita individual del técnico a cada productor y además una visita grupal en grupos que se formen de distintos productores a lo largo del país, de entre 6 y 10 productores más o menos. Pero bueno, también porque entendemos que el trabajo de grupo es súper importante. Hoy Alfredo Rubio, que tiene ya, como nos mencionó, 15 años trabajando en el grupo en Coronilla, todas las bondades que le ha brindado el grupo, y bueno, y también destacó la forma de si bien el grupo ayuda mucho, cada uno se mantiene dentro de su establecimiento y con lo que cree adecuado. Así que bueno, esto es todo un proceso, esperemos tener la mayor cantidad de inscriptos posibles. La verdad que estamos muy ilusionados, creemos que es el camino correcto para ir y para lograr unos mejores indicadores en aquellos productores pequeños y medianos que bueno, que alcanzan la escala. Y bueno, invitarlos a todos, hasta el 17 de agosto hay tiempo para inscribirse. Estamos invitando a aquellos que tengan interés, por más de que no cumplan los requisitos especialmente de las hectáreas, de los predios, que se anoten igual, que luego del 17 de agosto va a haber muchas cosas para evaluar, y que bueno, esa inscripción de ahora no condice al productor, no lo obliga a nada, pero bueno, también tienen la posibilidad de presentarse de la mano de los técnicos que ellos sugieran, porque les pregunta mismo en el formulario si tienen interés de trabajar con algún técnico en especial. Así que bueno, también invitar a los técnicos a buscar a esos productores, a ver cómo poder ayudar dentro del territorio y bueno, poder colaborar a nivel país. Dos apuntes antes de cerrar esto. Alfredo recién nombraba Grupo de Coronilla, ¿no? Ya el Grupo de Coronilla lo vine a hacer y participé en él durante durante muchísimos años y bueno, sin duda, ¿no? Seguir el paso a paso de un grupo es algo formidable. Y vi cosas importantes que son un productor que después fue nombrado en el aniversario del plan, se escogió un productor por cada departamento como representativo y bueno, uno de ellos fue Orlando Calvete, que era un fiel miembro del grupo El Coronilla y bueno, sin duda, ¿no? El trabajar en grupo es una valla que muchos, después que la cruzan, no quieren volver atrás, porque es un ganar-ganar, ¿no? Y sobre todo la relación con el técnico también me parece importante. Y después, como tú decías hoy, no se va a obligar a nadie, ¿no? Es fundamental que la labor del técnico sea hacer que las cosas pasen. Y que se cumplan los sueños del productor también, ¿no? Sí. Así que bueno, por supuesto te deseamos un buen trabajo. No va a ser duro, pero bueno, como siempre, los más veteranos de él le damos un poco de confianza a las nuevas generaciones. Bueno, exacto, hacer que las cosas pasen, pero siempre desde el respeto, ¿no? Por eso la idea también del marco, de que el técnico pueda conocer a los productores, de que se sientan y que se familiaricen entre ellos, porque como tú decís, tanto el trabajo de grupo como con un técnico, cuando se le agarra confianza, no tiene precio. Tanto la devolución que te pase el técnico como la devolución que te pueden hacer tus pares, realmente muchas veces no tiene precio. Así que bueno, entendemos que a veces cuestan determinadas cosas, entendemos que es un desafío grande, pero bueno, no queremos dejar de invitarlos a todos aquellos productores que les interese, que muestren interés, que les pique un poco el bicho en la cabeza de este nuevo proyecto que tanta ilusión nos hace desde el Plan Agropecuario, a que visiten la página del Ministerio, desde allí está toda la información del programa Procría y bueno, también que consulten con los técnicos tanto de la DGR como del plan de su departamento, que estamos disponibles para atender las preguntas y bueno, invitarlos y esperarlos a todos en las siguientes reuniones y esperar a que se puedan anotar en este proyecto. Bueno, para adelante están las casas. Exacto. Gracias. Muchas gracias, Gustavo.